vamos a seguir hablando de cosas que nos importan y bastante en este caso, porque hay una protesta del sector lechero en la zona de Córdoba y de Santa Fe, y estaban tirando leche, pero para hablar mejor de este tema, del otro lado de la línea, gentilmente nos aguarda Mariano Vidal. Él es subsecretario de la Asociación Productores de Leche de la Argentina, APLA, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo le va, Mariano? ¿Qué tal? Buenos días para vos y para toda la audiencia. Bien, primera cuestión que queríamos preguntarle, nosotros los que nos llegan son las imágenes, están recorriendo el país las imágenes de los camiones volcando leche. ¿Esto es un modo de protesta? ¿Qué nos puede decir al respecto? No es un modo de protesta. Nuestro modo de protesta es el bloqueo de productos terminados de las industrias. Justamente nuestra medida de protesta iba encaminada a no tener que tirar un litro de leche. Lo que pasa es que las industrias decidieron unilateralmente evitar la recolección de leche, es decir, no permitir que los camiones lleguen a las plantas. Primero retirar la leche de los tambos y después llegar a las plantas. Esa fue una decisión de las empresas. No, nosotros lo único que hicimos es bloquear la salida de productos terminados. La respuesta obviamente fue para que al tener algunos productores que derramar su leche porque los camiones no iban a buscarla, o en este caso de los camiones que andaba en la imagen son camiones de cooperativas que retiraron la leche y que no lo dejaron entrar, lo que querían lograr es una pelea entre pobres, digamos, productores contra productores, aquel que tenía que tirar la leche salga a pelear con el que no tenía que tirar. Es un poco el objetivo de la industria en evitar la recolección o mandar a no retirar la leche. Estamos, cuando hablamos de industria y de empresa, ¿a quién nos referimos? ¿A la Serenísima, a Sancor, a quién? No, justamente las dos que no nombraste no están en el conflicto. Acá, en la zona que está en conflicto es Rafaela, está Lito Molfino, que es Saputo, y está Williner, que es Ilolai. Después está Milcau, está Verónica. Esas son las cuatro plantas que están bloqueadas en este momento. Ajá. ¿Y cuál sería el reclamo de parte de los productores? El reclamo es que nos vienen aplicando bajas unilaterales en los precios, sin consulta, sin negociación, sin reunión, y lo que nosotros queremos es que esto deje de ocurrir. Lo que queremos es sentar una mesa de diálogo, negociar el precio como se hace en cualquier sector de cualquier parte del mundo. Nosotros terminamos de entregar la leche el día 30 y recién el día 7 del mes siguiente nos enteramos cuánto nos van a pagar. Nunca tenemos acceso a una mesa de diálogo con los dueños de la industria para llegar a un consenso. Sabemos que la situación internacional es difícil, lo vivimos en un poco, pero pretendemos que la negociación se lleve a cabo y no que sea unilateralmente 7 días después de haber terminado de entregar la producción, que cuando llega la liquidación veamos que nos están bajando a razón de 15 centavos por mes. 15 centavos por mes, por litro. Por litro. Estamos cobrando hoy alrededor de 3 pesos y la idea de la industria es llevarla a 2,50 para septiembre. Bien, y la Secretaría, el Ministerio de Agricultura no ha intervenido ningún ministerio, ninguna subsecretaría, alguien para evitar, sobre todo si estamos hablando de 7.000 litros de leche que se han derramado, la verdad que se nos estruja a nosotros las tripas pensando en cuánto... Sí, a nosotros también. Bueno, ahora estamos en Buenos Aires, en este momento estamos por ir a la Secretaría de Comercio, que a las 11 hay una reunión para intentar destrabar el conflicto. Esperemos que se destrabe ahí y que la cordura sea la llave para destrabar este conflicto que los industriales lo han llevado a una irracionalidad total. Hay la información por ahí que anda circulando, dicen que los productores están en una situación muy grave, dado el valor que tiene el costo de leche. ¿Esto es así? ¿Cómo está la situación del sector? Estamos trabajando hoy un peso abajo del costo de producción. Oh. Es decir, estamos teniendo una pérdida de un peso por litro cada día que entregamos la leche. Así que imagínate que la situación es desesperante. Y como nos quieren llevar a 2,50, o sea que vamos en septiembre más la inflación, vamos a estar rondando los 2 pesos abajo. Imagínense que en ese contexto, yo le diría que no va a quedar nadie. No va a quedar nadie. Entonces, queremos a través de este reclamo ser escuchados y empezar a negociar una salida que nos permita realmente llevarnos a buen puerto a los productores lecheros, porque si no, desaparece, yo te diría, entre el 30 y el 40% de los productores no llegan a fin de año. Es terrible. Ahora, usted está en un extremo de la cadena productiva y nosotros estamos en el otra punta. Ustedes hablan de que le están pagando menos de 3 pesos el litro de leche y nosotros lo estamos pagando más de 15 en los almacenes. ¿Esa diferencia dónde está? Bueno, eso es lo que nosotros queremos desentrañar, digamos. Es lo que nosotros estamos queriendo ver a dónde está. O sea, en parte sabemos que queda en el supermercado, en una parte grande. Y bueno, lo que nosotros estamos proponiendo a la industria es, si queda en el supermercado, como ellos dicen, entre el gobierno, la industria y nosotros, ver la forma de presionar para que eso que queda arriba baje y le llegue al productor. Porque de última, si el consumidor estaría pagando proporcionalmente lo que nos están pagando a nosotros la leche, bueno, de última habría leche barata y queso barato. Claro. Pero está 30% más caro que en Europa y nosotros decimos, en algún lado estamos fallando. La exportación de leche y sus derivados de los lácteos, ¿es alta en la Argentina? ¿Tenemos buen mercado de exportación nosotros? Está rondando entre el 15 y el 20% la exportación. El resto es consumo interno. O sea, lo que siempre define la lechería argentina es el mercado interno. La exportación, por supuesto que es una parte no tan grande, pero que cuando los precios internacionales, como en este momento, bajan tanto, influye, y hay muchos que quieren meter toda la mercadería en el mercado interno. Claro. Bueno, la verdad, no sé si a usted le ha quedado algo en el tintero para agregar, pero seguimos preocupados. Lo único para agregar es que nosotros buscamos el diálogo, nosotros no queremos tirar leche, ni quisimos hacer una protesta que lleve a tirar leche. Lamentablemente, por decisión empresarial esto se dio, y bueno, aceleró los tiempos y hace que hoy, dentro de un rato, tenga una reunión que ojalá se destrabe el conflicto. Ojalá que sea así, que haya otros caminos que no sea el de tirar leche, ¿no? ¿Hola? Se nos cortó la comunicación justito. Ahí estábamos, charlando con Mariano Vidal, subsecretario de la Asociación de Productores de Leche de la República Argentina.